peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de todo el género, de todas las épocas, de todas las procedencias y de todas las duraciones, aunque últimamente estoy muy pro a la hora de vetar a Ramón películas de 3 horas y media. Y eso, y bueno, ya le he presentado aquí. Hola Ramón, te gustan mucho las películas de más de 3 horas porque te hacen sentir más cinéfilo. Konnichiwa, sobre todo las japonesas. Que sí. No, que es de la semana pasada. ¿Qué dices? Porque recuerdo que te propuse Ikiru de Kurosawa y duraba 2 horas y 20 y yo ya mismo a mí mismo me dije, madre mía, va a ser que no. La otra pues dura sí, 90 ¿no? minutos, entonces no hay nada que hacer contra eso. No, bueno, y sobre todo que ya lo verán los oyentes, pero yo estas semanas apenas he visto cine fuera de ir a las salas, porque... Porque se ha puesto mainstream. Me he vuelto mainstream. No, me he vuelto que en casa no he sacado tiempo. Pero bueno, yo soy Adrián Izquierdo, hola. Y aquí estamos para hablar de cine, como bien indica nuestro título de podcast, que es Esta peli ya la he visto. Quiere decir que vemos películas que las hemos visto, que las comentamos aquí. Y pues eso vamos a hacer en este capítulo, hablar del último cine que hemos visto en estas últimas semanas. Y bueno, esta vez sin spoilers, para el que sea nuevo en el podcast, pues tenemos los podcasts como el anterior de Hiroshima Mon Amour, en el que hablamos de las películas a fondo con spoilers, y estos son los que repasamos así un poquito dando opinión más general y sin spoilers de eso, de las películas que hemos visto últimamente. ¿Y tú qué has visto, Ramón? Empieza tú, venga. Pues he hecho ahí como un recorrido de clásicos básicos que me faltaban. Clásicos básicos porque rima. De años A, ¿no? Entre ellos Brief Encounter, breve encuentro de mi amado David Lean, el director de Lunes de Arabia, Doctor Zhivago, Pasaje a la India, etc. Que bueno, es un clásico total del cine británico del año 45 con gente como Celia Johnson, que es la protagonista, y Trevor Howard. ¿Te imaginas, esto tiene que hacerlo alguna vez, perdón que te interrumpa, los de Honest Trailers, en plan, protagonizada por gente y hecha por gente que dirige? Venga. Bueno, pues eso, sería Johnson y Trevor Howard, y que básicamente lo que cuenta es cómo en los años 30 hay se produce un romance de gente un poco infiel a sus parejas. Estamos un poco con este tema últimamente, no sé, Adri, si tienes algo que declarar. Bueno, entonces... ¡Pero si la has visto tú! A la película... Y tú no sé qué decías, hablando de Hiroshima, que no había que juzgar a los infieles. Yo no digo nada. La película, pues lo que te cuenta es una relación de estas ilegítimas, ¿no? Que entre una ama de casa de clase media y un doctor que respetable, que de repente pues se conocen y surge la chispa y se conocen ahí en una estación de tren, todo como muy romántico y muy de la época. Y lo que se ve en la película es como ella tiene unos resentimientos y unas cosas que la comen por dentro, ¿no? Hay unas reflexiones de ella constantes durante toda la película en voz en off sobre esa historia que tiene con ese doctor y esa distancia que hay entre la presión social que existe y cómo la van a juzgar si se sabe de esa relación y sus verdaderos sentimientos y los deseos de ella hacia ese hombre que ha conocido, que es un poco, que personifica un poco todo lo que ella quiere y ama. Y la película tiene este sentimiento de que es una historia de amor trágica, que no puede acabar bien, que ellos dos no pueden acabar juntos en ningún momento, pero según la están contando a modo de flashback dentro de la película, te vas dando cuenta de cómo poco a poco se va profundizando en esa relación y en ese entender por qué están juntos, por qué les une esa constante frustración de no poder consumar la relación por muchos miedos y externos e internos, y además con la participación de la típica conocida Me tomen todo, que se les encuentra, que se les aparece ahí en el último momento cuando se van a despedir y para no volverse a ver nunca probablemente, eso es al principio de la película, no es ningún spoiler, y les estropea esa despedida, ¿no? Y tú dices, madre mía, qué cabrona. Bueno, está muy bien esto, porque además el recurso que utiliza de la voz en off lo que hace es separar muy bien ese mundo interior de la protagonista, de la cara, de la máscara que tiene que vestir cuando se relaciona con los demás para disimular, para no dejar ver este tipo de cosas que se salen de su estatus de esposa respetable y de mujer casada. Y sobre todo también que la distancia de su marido y de cómo no quiere que se entere su marido porque aun y todo quiere a ese hombre con el que está casado y no le quiere hacer daño enterándose de ese affair que está ahí creando con la otra persona. Es una peli que es maravillosa, es súper intensa también, es súper romántica en un estilo obviamente muy old fashion, pero esa intensidad que tiene ella hacia los sentimientos que no puede evitar tener se te va contagiando poco a poco al ir conociéndola más a fondo a través de esas escenas y esas pequeñas pocas semanas que pasan entre que se conocen y van poco a poco expresando sus sentimientos y al final acabas en plan como una especie de subidón irónico, ¿no? De que por un lado has vivido esa historia de amor súper intensa y al mismo tiempo, pues lógicamente se acaba, ¿no? Se acaba. Pero que es muy interesante por cómo lo plantea la película, porque es como que la forma en la que acaba la película es una manera de legitimar ese amor que tienen ellos dos juntos, ¿no? Y que en ningún momento han traicionado. A mí me ha parecido muy bonita. Es de estas de que te calienta por dentro la película, realmente. Bueno, la que también te calienta por dentro, pero de otra forma, no. Es Madre la mía, única. Adri. El único blockbuster del que no voy a hablar, o sea, de que el único no blockbuster de los que voy a hablar hoy, que es Personal Shopper, la última película, bueno, sí, creo que sería la última, de Olivera Sayas, protagonizada por Kristen Stewart, que. Bueno, no voy a contar muy poco porque y hablando de ella no entraré en detalles porque creo que forma parte de. Bueno, también, a ver cómo la explicas, quiero decir. No, ahora te la explico muy rápido. Kristen Stewart interpreta a una chica joven que es personal, personal shopper, no sé cómo. Bueno, que es esta gente que se dedica a comprar la ropa e ir a por la ropa de diseñadores y las joyas y los complementos y todo tal. En este caso es una celebridad. Que vive en París y tal, y bueno, esta Kristen Stewart también, su personaje vive en París, trabaja básicamente para ella haciéndole todos los recados, una recadera, pero con un nombre así como muy cool. Y bueno, básicamente ella está en París porque su hermano gemelo murió en una casa allí. Y es un hermano con el que compartía una condición cardiovascular y los dos se hicieron una promesa. Los dos estaban como muy, muy enganchados al tema sobrenatural y creían, de hecho ella se declara médium de forma bastante abierta a cualquier persona, como que tiene cierta espiritualidad. Y ellos antes de morir, como los dos, bueno, antes de morir él, como los dos sabían que tenían esta condición, pues se prometieron que el primero que moriría le daría un mensaje desde el más allá para decir, mira, estoy bien y tal. Entonces ella está ahí en París, básicamente esperando a ver si su hermano le da definitivamente ese toque, ese último doble check de, ok, estoy en el más allá, todo bien. Tec, guiño, guiño. digo lo del doble check porque esto es un thriller psicológico muy del siglo XXI. Que las tecnologías tienen su papel importante dentro de la historia, diré solo eso. Y bueno, a mí me ha gustado, es una película que realmente entiendo, es una película que ha tenido como una recepción bastante irregular. Mirando una vez que yo ya la había visto y que me había gustado, me di cuenta de que había más gente de la que pensaba que le había gustado la película. Pero de primeras, cuando esto creo que se estrenó en Cannes o se vio en Cannes. Lo que me llegó de primeras fue que la gente se había cochondeado mucho durante la proyección, porque es cierto que tiene algunos elementos de trama y sobre todo vehículos narrativos que pueden ser un poco risibles. Pero a mí la verdad que me ha gustado es este tipo, es un terror elegante, francés, que sigue un poco esta cosa de a mí las películas del cine de terror, las películas, sobre todo en este caso con fantasmas, que más me gustan son las que utilizan lo sobrenatural para hablarte de cosas muy terrenales como la pérdida o la vida después de perder a alguien. Y aquí eso, toda la parte sobrenatural, aunque sí que hay cosas explícitas que pasan y sí que hay momentos que de hecho, sobre todo al principio de la película, cuando ella va a visitar la casa esa en la que está su hermano, hay momentos que incluso dan hasta bastante yuyu. Es todo lo sobrenatural es como muy íntimo y muy dramático y Kristen Stewart interpreta a un personaje que pues bueno, se siente muy perdida sin su hermano gemelo. No solo le ha perdido, sino que lo que te cuenta la película es que se ha perdido un poco a sí misma y está como en ese momento como una parálisis de su vida. Y la película utiliza toda la parte sobrenatural y todas las fuerzas extrañas que empiezan a comunicarse con ella para deconstruir su identidad. Y creo que lo hace... muy bien, la verdad que además que tiene esta cosa de extra siempre de no saber si todo lo que estás viendo es mentira, es verdad, ella está un poco tarumba o no. Entonces, no sé, creo que la película tiene muchos estímulos que la hacen interesante y que luego al final del día lo que importa es lo que te está contando y creo que lo hace muy bien con todo el viaje que tiene interno, emocional, el personaje de Kristen Stewart. Así que no sé, a mí me ha gustado y no me lo esperaba para nada, la verdad, que porque me la vi un poco, estaba en Filmin y la vi un poco en plan por las risas y resulta que luego me gustó. ¿Tú la habías visto en Cannes? ¿Quién ríe, ¿no? ahora? Sí, no, yo la vi en Cannes. A mí me gustó bastante. Yo creo que es una película además que es muy interesante cómo utiliza el tema de la comunicación utilizando pantallas. El tema de la comunicación está muy presente en la película en general, pero lo que hace con los móviles y tal me pareció muy interesante. Y luego que Kristen Stewart me parece que está muy bien. Sí. En un personaje y en una situación bastante difícil de sacar adelante y te lo crees. Quiero decir, hay una carga emocional muy importante en su personaje y lo lleva hasta el final de una manera muy, muy elegante, literalmente y metafóricamente. A mí, cuanto más veo a Kristen Stewart, sobre todo en estas películas así indies y tal, que son las que yo creo que está haciendo más últimamente, vamos, ya desde que hizo Crepúsculo y luego la de Blancanieves, no ha vuelto a hacer ninguna película así en plan super mainstream, gran presupuesto, que yo recuerde, ¿verdad? Porque hace poco hizo la de también con la de Klaus of Sils Maria. Y la verdad es que no recuerdo qué hizo antes, pero vamos, que a mí cuanto más le veo en personajes de estos pequeñitos y además personajes que son así como muy para adentro, que son los que le dan mejor a ella, más me gusta como actriz, la verdad. Y creo que en esta película en concreto he visto partes de ella que no había visto hasta ahora, porque sí que es cierto que en películas como la de Adventureland o la de Hacia Rutas Salvajes y tal, hace un personaje que yo creo que se parece mucho a su personalidad, en plan que tiene como, aprovecha la cara que tiene un poco de olor a mierda, no, pero es que tiene esa cara de, no es que no quiero decir de borde, porque tampoco quiero, parece que me estoy metiendo con ella, pero sí que tiene esa cara dura, digamos, y siempre hace personajes que son pues sí, pues bordes o que personajes así como muy metidos para adentro, muy introvertidos, muy tímidos y tal, y en este personaje he visto matices que no había visto en ella en otras películas, así que no sé, yo cuanto más la veo más me gusta como actriz, la verdad. ¿Qué más has visto tú? ¿Que sigues con los 60? Pues sí, hoy también cine británico, en este caso The Spy Who Came In From The Cold, el espía que se puso una rebequita porque hacía frío, de Martin Reed, el director de Largo y Cálido Verano, la película aquella basada en la novela de Faulkner. A ver, ¿verano o rebequita? No, que estaba hablando también de la otra, ¿no? Entonces aquí como que se refrescó la película protagonizada por Richard Burton con Oscar Werner y Claire Bloom, que está ambientada, pues esto, Guerra Fría, el rollo de Berlín Oriental con Berlín Occidental, hay un hombre de la CIA que Richard Burton, digo, de la CIA, del Servicio Secreto Británico, está ahí en Alemania tratando con agentes y tal del otro lado y se encuentra con que matan a uno y vuelve a casa, a Londres. Y de repente, pues le encargan una última misión estando ya un poco asqueado. Entonces, la película es un poco él aceptando una misión de que tiene que contactar con los comunistas para intentar un poco vengarse, hacer retribución del asesinato del contacto que tenían más allá del muro. Pero la trama se complica. Y hay elementos que no tiene por ahí en cuenta de principio, ¿no? Él asume esta nueva identidad, contacta con gente, le llevan a agentes comunistas que le intentan sacar información porque le intenta hacer como que es alguien que ha desertado. Y poco a poco, en realidad lo que pasa es que lo que él cree que es una técnica de contrainteligencia, al final se le vuelve contra sí mismo y se encuentra en una situación en la que su propia vida corre peligro en todo momento, que es algo que él asume desde el principio, ¿no? La película tiene muy claro desde el principio este rollo de esta soledad inmensa que tiene él como espía, como herramienta, como instrumento de unos poderes que están muy por encima de él y que él asume desde el principio, y cómo se va encontrando con otra gente que un poco pues pone en duda esa manera de ver las cosas sin tan, por así decirlo, cínicas, ¿no? De la falta de ideales de estos espías más allá del hacer su trabajo y de sacar resultados. Es muy interesante, pues, ya he dicho, la soledad, cómo la transmite la película y sobre todo la mirada tan crítica que tiene a esta lucha entre el bloque democrático y el bloque comunista totalitario, y cómo las tácticas que utilizan ambos bandos durante la Guerra Fría son iguales. Y la manera de prescindir de los seres humanos es la misma. La falta total de importar la vida humana en ambos lados, al final resulta que sus métodos y su manera de hacer las cosas no difieren en absoluto. Y poco a poco va escalando el riesgo que él va sufriendo y demás. Está muy bien fotografiada. Richard Burton está genial. Y luego a nivel político tiene por debajo unos momentos, unos intercambios entre, sobre todo con Oscar Werner, el actor que reconoceréis por películas como la de Fahrenheit 451 y muchas otras, que están estupendos los dos. Y es una película, una película sobre la Guerra Fría hecha en el momento, además adaptando una película de John le Carré, del mítico John le Carré, que algo de experiencia en temas de espías tiene, y a ver, lo lleva hasta las últimas consecuencias la película de una manera que me parece brillante. O sea, realmente el final con el muro de Berlín de protagonista es una de las cosas más desgarradoras que te puedes echar a la cara, de cómo lo utiliza a nivel simbólico todo y cómo, pues eso, al final el individuo es lo de menos en este tipo de guerras que se juegan en los círculos de poder y de intereses y demás. Es una peli un poco árida quizá en cuanto al tipo de narración que tiene, pero es que es de estas que poco a poco te van añadiendo elementos narrativos que te van haciendo sospechar en una dirección o en otra diferente, y como que en el momento, gran momento de la película que hay, en 5 minutos empiezas a sospechar de todo el mundo. Dices, ¿seré yo aquí el topo? No sé. Es ese tipo de película que además está magníficamente narrada. Así que, pues, The Spy Who Came In From the Cold, de Martin Reed, muy, muy recomendable. Pues yo he visto una película que no es nada árida, de hecho es bastante tropical, que es Jumanji, la nueva entrega de una saga que se han inventado, porque perfectamente Jumanji podría no llamarse Jumanji, pero ya sabemos cómo son las cosas en Hollywood. Y sí, he visto Jumanji Welcome to the Jungle, que bueno, pues es esta... Estoy haciendo facepalm, tú no me ves, pero... continuación... que bueno, la continuación es que básicamente hacen ahí como un no sé si contarlo, pero porque tampoco es que tenga especialmente gracia ver cómo han actualizado el tema de Jumanji, pero bueno, digamos que lo digitalizan, lo hacen más tecnológico el juego. Pero retro, es un juego retro. Bueno, es que para contar de qué va tengo que decir, la gente ya ha visto el tráiler y cosas. Jumanji básicamente lo que te cuenta es, empieza un poco como el Club de los Cinco, o sea, bueno, Breakfast Club, que bueno, pues son cinco adolescentes, cinco o cuatro, bueno, que son muy diferentes entre sí, la chica popular enganchada a Instagram, el chico más friquillo de los videojuegos, el jugador de quarterback del equipo de fútbol, estas cosas, y acaban por unas cosas y por otras, acaban en detention y tienen que quedarse ahí. ¿Qué vas a decir? Que te he ido a respirar. Detención. Detención. Que es la tensión. Porque hay mucha tensión, desde luego. Y sobre todo tras los adolescentes que están en modo explosión por dentro. Y bueno, pues les mandan ahí a detenidos, castigados a que, bueno, en este caso organicen un almacén. Y en el almacén se encuentran un cartucho que pone Jumanji, ahí que lo ponen en una consola tipo Atari de toda la vida y se ponen ahí a jugar. Entonces lo que pasa es que básicamente se meten en el juego, que es Jumanji, y se, digamos que sus personalidades se trasladan a lo que tú ves en la película, son los avatares que cogen en el juego, que en este caso pues obviamente es gente que no son adolescentes, que son pues Dwayne Johnson y Jack Black y tal, bueno, y Karen Gillian, y nada, pues tienen que el juego les propone un reto y tienen que pasarlo si quieren salir del juego, básicamente. Y bueno, pues es una comedia de acción que sorprendentemente no está mal del todo, que tampoco es como para tener cuatro guionistas acreditados que dices... ¡Cuatro! A ver, señores, cuatro. Además, cuatro, que no te creas que son nuevos, que aquí está Jeff Pinker, que aquí está Scott Rosenberg, que son gente de Bad Robot que sabe hacer cosas. Y luego, bueno, está Chris McKenna, bueno. Pero hay cuatro señores acreditados para escribir Jumanji Welcome to the Jungle, que yo no juzgo, ¿vale? Pero es que son las mismas bromas de siempre. Es cierto que, a ver, ya entrando en esto, la película no está mal, ¿eh? Tiene sus cosas, quiero decir, no es aquí el blockbuster de la vida, el villano es un desastre de villano, da bastante risa de hecho, y tal, y juega con los estereotipos de personajes de toda la vida y estereotipos de los videojuegos y tal, que mayormente suelen funcionar, no siempre, hay momentos estos que tú sabes que la película intenta hacer un chiste y pasa la bola de rastrojo, pero mayormente cuando quiere ser cómica es entretenida y divertida. El problema es que todos los momentos de secuencias de acción son tan genéricos y tan típicos que ni siquiera en ese momento aprovechan el tono de la película, que es hacer un poco de mofa con las cosas, ni siquiera en la acción, no la aprovechan esto. Entonces, cuando se alargan un poco las secuencias de acción, la verdad es que eran como, venga, sí, venga, vamos a pasar al otro. Que yo lo gracioso es ver a Dwayne Johnson, que es que me hace, de verdad, que me hace muchísima gracia como actor cómico, que además aquí el chaval que se mete en ese avatar es el friquillo de los videojuegos, que es así como más apocado, que le da vergüenza hablar con la chica que le gusta y que, pues bueno, pues en fin, no puede ser más estereotipo este chico, y de repente se ve en el cuerpo de Dwayne Johnson y es muy gracioso, y Dwayne Johnson lo hace muy bien, igual que este Jack Black, su personaje es la chica adolescente enganchada al móvil que de repente se ve en Jack Black, y a mí me sorprende porque realmente creo que con ese personaje es con el que más aciertan en hacerlo más moderno, modernizarlo un poco, porque no es la típica insoportable que en cuanto se ve en el cuerpo de Jack Black está todo el tiempo quejándose, en plan, cuando lo ves como, madre mía, estoy dentro de un señor de mediana edad peludo, y a partir de ahí pues en fin, no se comporta como una insoportable adolescente que podría que que hemos visto 500.000 millones de veces en las películas. De hecho, su relación con el personaje de Karen Gillian está bien. Que, por cierto, me hace gracia porque tiene algunas cosas, ¿vale? Problemáticas con el tema de los estereotipos. Y es que Karen Gillian, a ver, está muy buena. Y en la película se supone que es la chica que no es popular. Y entonces ella pues no está acostumbrada a verse en el cuerpo de una tía buena. Y yo veo lo que intentan hacer con el personaje, que quieren tener el típico discurso metáfora sano y no machista y tal, y desarrollar una amistad femenina entre ellas dos, bueno, entre ellas dos, que son Karen Gillian y Jack Black, pero bueno, siguen siendo ellas dos, y tal, y ella que se empodere y que no se avergüence de su físico y tal, y de utilizarlo y tal, pero creo que le sale un poco regu, porque en el fondo yo me imagino al productor en plan: uy, tenemos aquí a Karen Gillian, está muy buena, tenemos que ponerla pantalones cortos y camiseta de tirantes y que se le vean ahí todas las tetacas, porque es un contexto social de los videojuegos de la época, que no entiendo nada. Y entonces, claro, yo me imagino al director diciendo: pues no, es que verá, es que ahora mismo estamos pasando por un momento en que a lo mejor esto no se ve muy bien y no lo recibe muy bien, y yo creo que ya no podemos hacer este tipo de personajes que son, están claramente construidos para ser un atractivo sexual y no sé qué. Y el productor: y si le damos la vuelta y lo hacemos irónico. es que lo veo, y en el fondo entiendo lo que quieren hacer, pero me parece, Adri, tan que... 950 millones en taquilla, ya. Eso es lo que entiendo en ellos. Lo sé, ha sido, eso es lo otro que quería comentar, ha sido una cosa alucinante lo de esta película, ha sido el éxito de las navidades, no se lo esperaba nadie que fuese, además que ha tenido, o sea, sí, internacionalmente ha sido también un bombazo, y en fin, les ha salido bien, y yo, pues en fin, para un ratillo así entretenido y tal, no está mal la película, tampoco es que sea aquí el blockbuster súper divertido en plan del año, pero bueno, en fin, tú no la has visto, ¿no? No, gracias. Yo son las cosas que hago por amor. Pero en fin, que la... A ver, que, yo que vi bien la adaptación de Los Vigilantes de la Playa, o sea, ay, yo de cosas... esa la esquivé, y eso que tenía semiganas. Pues no. Pero creo que esa película tiene pinta de ser... El problema este que digo de con Karen Gillian en Jumanji tiene pinta de ser toda la película. Sí, sin verla ya lo de sabes. De intentar darle la vuelta, pero no conseguirlo. Efectivamente, ese es el problema. Bueno, pues yo estaba viendo The Marvelous Mrs. Maisel, la nueva serie de Amy Sherman Palladino. Oye, que esto es un podcast de películas. Y dirás: ¿por qué estás hablando de una serie, Ramón? Vuelve, vuelve. Bueno, pues es que ahí resulta que cuenta la historia de una mujer en los 50, finales de los 50 o por ahí, que se vuelve cómica. Y claro, en esa época... Está muy bien la serie. Aparece en la serie varios cómicos de la época en versiones ficcionadas, entre ellos Lenny Bruce. Lenny Bruce... Ah, amigo. Que es un tipo que fue muy controvertido y muy famoso en su época, en los años 60 y 70, no me acuerdo cuándo murió ya... Pero bueno, que es un cómico que le daba caña a todo, que le metieron muchas veces ahí a juicio por obsceno y por criticar a todo el mundo. Y la película Lenny, del 74, de Bob Fosse, el director de All That Jazz y de... era el sí, el de el Chicago de la época, sí, bueno, da igual. Pues es una película que cuenta la historia de Lenny Bruce, de cómo sus comienzos en tugurios de mala muerte, en clubs nocturnos de estos de strippers y gente que bebe mucho, se ve ahí a Dustin Hoffman súper transformado en este personaje, un poco como en tres líneas de narrativas, ¿no? Por un lado, unas entrevistas a su mujer, a su representante y a su madre. Por otro lado, vemos momentos de su vida que van avanzando en sus distintos altibajos, en sus distintas épocas. Y por otro, eso combinado con sus actuaciones en esos clubs, con sus rutinas de humor, pero también con sus improvisaciones y cómo evoluciona un poco él a la hora de hacer sus actuaciones como cómico, en algunas ocasiones con poca comicidad y mucho de crítica y más bien sátira social y de meterse con la hipocresía de la sociedad de la época, ¿no? En un momento en el que Estados Unidos, con todo el rollo de Vietnam y demás, pues y de ese momento de sobre todo esa fricción que había con el tema de la ley esta contra las obscenidades, que era súper arbitrario y caprichoso, pues con eso se aprovechaba para meterse con la libertad de expresión de la gente, y era como muy importante el peso que tenían este tipo de cómicos. La película es... Está en blanco y negro también. No sé por qué últimamente veo muchas cosas en blanco y negro. Pero esto es así. Y hay momentos que son como súper expresionistas, con esas luces que utilizaban para resaltar a los que están actuando en esos clubs tan oscuros y con esa atmósfera tan turbia. Pero al mismo tiempo con ese rollo naturalista de la época del cine del New Hollywood que hace que tengan muchos toques documentales, ¿no? Sobre todo con esas entrevistas que hay, esa manera de hacer como un comentario, metacomentario sobre la propia vida de él mismo en sus actuaciones y de las personas con las que interactúan esas entrevistas. Y además se ve muy bien todo ese aspecto de su discurso y de cómo va evolucionando en su forma de ser cada vez más radical y de no solamente criticarse a sí mismo, sino criticar a todo el mundo y de no comprometerse nunca y no rendirse respecto a su derecho a poder ser todo lo explícito que quiera ser a la hora de hacer esa crítica. Es una peli muy interesante, además muy relevante hoy en día con el tema de qué es lo políticamente incorrecto o no, que por eso también la vi un poco, porque es un personaje muy, como que tiene mucha ese aura, ¿no? Como Ricky Gervais hoy en día, que me hace gracia porque en 2018 la gente se pone a descubrir a Ricky Gervais por algún especial de estos de Netflix, y es como, a ver, este hombre era transgresor hace 15 años, ¿vale? Ahora no es transgresor, es Ricky Gervais. Pero bueno, y Lenny es lo que pasa, ¿no? Que le ves encarnado en la persona de Dustin Hoffman, que lo hace estupendamente bien, y ves esto, ves a un hombre incapaz de ceder. Muy bien para, o sea, ole él, pero también que le provoca pues un conflicto constante, una insatisfacción constante, un fracaso también, que le lleva a la deriva, una adicción a las drogas que nunca es capaz de dejar a un lado. Intenta hacer como un retrato así, muy, muy impresionista, muy de intentar dar un montón de pequeños detalles y combinarlo con ese momento de contexto social de la época de los años 60, que está muy bien, ¿no? Ahora visto en retrospectiva, hablamos de, sí, del año 66, cuando se murió. Se murió de, si no recuerdo mal, una sobredosis. Y bueno, es un hombre que marcó a toda una generación de estadounidenses y que justo pocos años después de que muriese, muchas de las cosas que él decía, ya nadie, los policías ya no se ponían dentro de los clubs para meter al calabozo a la gente que los decía, ya dejaron de ser obscenas, pero que dejaron de ser obscenas porque realmente había gente como él que se forzaron mucho la máquina legal y un poco de judicial para que al final lo aceptasen así, los poderes, gente como ella es... Como este hombre es gente muy importante en cuanto a libertad de expresión de verdad y no las tontunas que algunos defienden como libertad de expresión. Ale, ya lo he dicho. Lenny, de Bob Fosse, gran película. Bueno, y hablando de narrativas impresionistas, yo he visto Pacific Rim Uprising, que es la nueva entrega, bueno, la continuación supuestamente, bueno, supuestamente no, la continuación de Pacific Rim, la película de Guillermo del Toro, que de la que yo ya he hablado aquí, probablemente habré saturado el micro porque me encanta. Y eran roboces dándose hostia. Ya estamos. Monstruos gigantes. Ya estamos. O sea, me gustó mucho, ¿qué dices? Simplismo. Bueno. Pero es como lo de Leon Strailer, que en la misma crítica de la película decían que esta película mola mucho. Pues lo mismo. Bueno, pues yo la verdad es que no tenía especialmente interés en verla inicialmente en el cine porque me imaginaba que iba a ser pues en plan una secuela de estas, que iba a haber un Transformers 8 y tuve ahí algunos comentarios que me dijeron, no, tienes que verla porque sí que están desatados a tope, no sé qué, y dije, ok, desatado, me parece correcto, voy a ir al cine. No es Pacific Rim. Sí que es cierto que están desatados. Bueno, Pacific Rim Uprising, es que claro, sí cuento, pero bueno, básicamente retoman un poco lo sucedido en el anterior, sobre todo con algunos de los personajes, para justificar que vuelvan a aparecer los malos, los kaijus estos, porque bueno, pues por el fin del anterior no tenía mucho sentido. Bueno, siempre puedes decir que se vuelve a abrir la brecha, pero vamos, que que retoman un poco lo anterior, y básicamente pues tienes un mundo post-apocalíptico en que ya están muy acostumbrados a que haya habido este tipo de invasiones, y que el, pues bueno, pues los gobiernos tienen sus Jaggers estos metidos en, pues entrenados y tal, para por si vuelve a surgir. En fin, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? De un mundo post-apocalíptico que ya está preparado para el desastre y ya está curado de espanto, no como en la primera película. Y bueno, aquí está John Boyega, que es el protagonista, con algunos de los protagonistas de la película anterior, y básicamente se busca la excusa para que John Boyega, que es un chaval que está por ahí robando piezas de Jaggers para montarse sus propias historias y venderlas, acaba manejándolos y luchando contra los nuevos villanos de la película. Y a ver, no. No es como Pacific Rim, obviamente, porque el señor Steven The Knight, que es el director de la película, no es Guillermo del Toro. Y sí que mayormente he tenido la sensación de ver un blockbuster de estos de acción corta, corta, corta, corta, que no se vea nada, que es caro. Y sobre todo, que lo que menos ahora voy a hablar de cosas de argumento, pero lo que menos me ha gustado de la película es que, a ver, Pacific Rim no es que fuese aquí una virguería del argumento. Era una historia muy funcional, muy básica, además, muy simplista, para poner a tu grupito de gente que tiene que manejar los Jaggers y pelear contra los malos. Y al final la película existe para que tú veas a un robot gigante y un bicho gigante pelear. Eso es Pacific Rim. Pues precisamente, yo no esperaba que fuese aquí Pacific Rim 2 tuviese la trama de la vida, con que fuese lo suficientemente resultona como para que te diese para de varias escenas de acción de este tipo, pues, pero es que lo más molón de Pacific Rim, que eran las dimensiones, el hecho de que estas cosas fuesen de cientos de metros, bueno, cientos no, pero muchos metros de alto, y de repente te cogen un barco como quien coge una zanahoria y le pega la hostia con el barco al otro y se pelean en ese nivel de dimensión, que yo vea Pacific Rim Insurrección, creo que se llamó aquí, y no haya estas dimensiones, pues es una profundísima decepción, porque es todo lo que voy a ver, cosas gigantes antes peleándose. A mí me da igual John Boyega corriendo por ahí hablando con gente y la otra chavalilla que tiene un personaje que es como así una jovencita peleona y tal, que está bien el personaje, pero que están todo el día hablando. Un poco, esto me hace gracia porque se han contagiado de lo peor del anime, de las películas de anime, que tienen las que son malas, tienen normalmente esta cosa de que hablan mucho, de que es todo bla bla y de que está todo explicado y expuesto y que son muy coñazos. Y esta tiene muchísimos diálogos que dices, ¿todos estos diálogos para qué? Si eres Pacific Rim, si la gente, ojalá fueran mudos en esta película, si yo solo quiero verles pelear. Pero bueno, el caso es que argumentalmente tampoco tiene mucho sentido, porque es una pena, porque se les ocurren un montón de cosas muy curiosas y que podían haber dado para escenas espectaculares. De hecho, sí que parece una película escrita por fans desatados del anime y del okaiju, y tienen ideas muy guays, que parece esto Evangelion, una nueva versión de Evangelion o algo, pero es que está muy desaprovechado, porque está todo tirado. Tienen ahí pues un grupillo de chavales, luego tienes el villano que está, se desvela súper pronto y está súper tirado ese giro. No sé, luego hay muchos chinos por todas partes, porque ya sabemos que esta película tuvo mucho éxito en China, de hecho recaudó más en China que en Estados Unidos, y esta segunda está básicamente financiada por los chinos y lo han hecho para que recaude muchísimo dinero allí, y es ridículo. Justamente hoy leía un artículo sobre por qué lo estaba haciendo mal Hollywood con respecto a querer atraer al público chino, y es que al final lo que hacen es meter referencias y sitios y cosas de China sin realmente querer entender un poco la idiosincrasia de allí o las cosas que les gustan a ellos en su cinematografía o cómo les diferencian, cómo se diferencian en cuanto a expresar las emociones, en cuanto a interpretación. Que bueno, en el artículo este hablaba una mujer, una actriz china que ha trabajado en las dos industrias, y te contaba mucho las diferencias de cómo se planteaban muchas situaciones en cuanto a interpretación se refiere y tal, y es que es eso, el Pacific Rim Insurrection es el ejemplo de cómo no hacerlo, de cómo meter cosas en plan, reacción, un plano de reacción y tienes a un chino haciendo, ¡ah!, asustándose, es como, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Estos planos random aquí metidos, en fin, que... No sé, me parece muy fallida en muchos aspectos y sobre todo eso, que al final del día que yo voy a ver a cosas gigantes peleándose y no tengo eso, pues no. Pues entonces da la sensación de que han cogido cuatro ideas así superficiales de la primera y han dicho, a saco con esas tres y ya. No, realmente tienen ideas muy guays. O sea, es que no lo quiero contar, pero la excusa que se buscan para que vuelvan los kaijus, la excusa que se... o sea, la forma que tienen de hacer un poquito más grande, digamos, el ejército de los Jaggers, o sea, como que... tienen varias ideas que llevan más allá, digamos, la mitología de la saga, pero están todas desaprovechadas. Como habéis tenido todas estas ideas tan guays, que no es simplemente coger lo que tú dices, que habría sido lo más fácil, coger cuatro cosas del anterior y simplemente, pues eso, para hacer caja y tal. No, han tenido, se lo han pensado y luego han hecho esto con la película, con las ideas. Pues no sé, es decepcionante, la verdad. En fin. Yo es que no pensaba ni verla ya porque el tráiler me daba muy mala espina. Yo dije, como no veo tráilers, pero tenía que haberlo visto. Pero bueno, ¿qué otras cosas he visto? He visto una película de Andrei Korchalowski que diréis, uy, gafapasta. Bueno, a ver, que este hombre dirigió Tango y Cash, ese clásico de los 80. Korchalowski fue colaborador en su día de Tarkovsky, pero también se fue a Estados Unidos y hizo una carrera ahí. Entre ellas hizo Runaway Train, una película de 85 basada en un guion de Kurosawa. Sí, te cruzaba. Protagonizada por John Boyd y con Eric Roberts y Rebecca de Mornay. Y es una película que se habla de ella como un precedente de Speed, de la película de los 90 con Keanu Reeves. ¿Por qué? Porque va de un tren que corre y no se puede parar. Ya está. Esto es así. Tenemos a un hombre que está en una cárcel y un ladrón de bancos, si no recuerdo mal. ¿Y no este es el Washington? Que está en Alaska. No, este también es precedente de ese Washington. Entonces, pues esto, John Boyd es un tipo ahí como muy respetado entre la comunidad de los presos y decide escaparse un poco como desafío también al guardia de la cárcel, que es un poco cabroncete. Entonces dice, ¿qué, no me puedo escapar? ¿Me cago en la leche? Bueno, se escapa y se le acopla Eric Roberts, que sorprendentemente está bien en esta película. Tendrá que mucho que ver el personaje que hace, pero me ha sorprendido porque Eric Roberts en general me parece un actor terrible y aquí dices, bueno, oye, está bien. Bueno, pues tiene la mala suerte de que estos dos, cuando se están escapando, llegan a una estación de tren y se meten en un tren y dicen, vamos a meternos en ese tren tan bonito, y justo en el momento en el que se meten, el tren se le rompen los frenos y la maquinaria del tren no se puede parar, así que cada vez va ganando más velocidad. Y entonces, por un lado, tienes el rollo de que ellos están intentando escaparse de la prisión, al mismo tiempo que la gente del tren necesita parar el tren en algún momento porque puede descarrilar y provocar cualquier tipo de tragedia. Además, no saben si hay alguien dentro del tren o no, al mando, el maquinista o lo que sea. Es súper, o sea, es una película que en la parte de la que hay en la cárcel es quizá demasiado vista, demasiado de tres o cuatro cosas, recursos que ya has visto mil veces, pero a partir de que la película llegan a la estación de tren y empiezan a verse sobre todo la relación entre los dos ladrones, de los dos delincuentes que se han escapado, y cómo aprovecha el tema de el tren como elemento narrativo para provocar tensión, cada vez la situación es más peligrosa, cada vez se encuentran con unos obstáculos más grandes que salvar, la gente que está a cargo de las vías les está ayudando de una manera u otra para evitarlo, está la gente que les está persiguiendo para meterse otra vez en la cárcel. Consigue con todo eso crear ahí una película thriller de acción así, como muy crudo, como muy visceral, que además está complementado esto por cómo va haciendo poco a poco el retrato de John Boyd, del protagonista, con pequeños detalles y pequeñas secuencias, y el enfrentamiento con Eric Roberts, que es un poco el chaval joven que tiene toda la vida por delante, que se escapa porque quiere tener una vida, y él, que está pasado de vueltas de todo, que realmente él no busca tanto el de Navidad, sino un poco la gloria, ¿no? De ser el hombre que se ha escapado y de acabar su vida como un poco sus términos. Y Rebeca de Mornay, que pasa un poco por ahí, ¿no? De inocente ayudante de maquinista, que les está un poco obligada a forzar, obligada a ayudarles un poco a que el tren no salga volando por ahí. Eso, es una película de acción que a lo mejor, como película de acción, es muy solvente, pero que realmente poco a poco va creándose en el interior de la película un elemento dramático muy poderoso y desde luego nada esperable de este tipo de película, pero que además la interpretación de John Boyd ayuda mucho a elevar, y te encuentras con que al final estás a topísimo, como diría Adri, con John Boyd y con su enfrentamiento y con su locura con Eric Roberts y con todo esto que hace a su alrededor, que ya he comentado, ¿no? Muchísimas cosas moviéndose todo el rato, esos planos del tren moviéndose ahí por la tundra alasquiana esta, y muy bien, la verdad, es una peli muy rotunda y visceral y muy de que va más allá de un simple entretenimiento rollo blockbuster, que por cierto estaba producida por Canon, que Canon le produjo varias películas a Konchalovsky, si no recuerdo mal, y con música de Trevor Jones, que tiene algunos momentos de musicote tremendo en la película, todo se ha dicho, sobre todo cuando aparece el tren por primera vez, le da como una especie de peso y de presencia y como de vida, como un ente que tiene vida propia en la película. Muy curioso, o sea, realmente el momento favorito para mí de toda la película fue ese momento en el que están ellos dos mirando por ahí las máquinas y los trenes que hay en las vías, y de repente aparece el tren y la música de Trevor Jones ahí apareciendo en pantalla, por fin ese tren que va a ser como un protagonista más de la película durante el resto del metraje, y es como súper poderoso, es como esa máquina tiene vida propia, es fantástico lo que hace este hombre con su capacidad musical. Así que Runaway Train de Konchalovsky, también muy, pues, muy recomendable para películas de acción de los 80 molonas. En esa categoría la pongo. Hashtag Letterboxd. Pues yo también he visto otra película de acción más. Vas que vas a por todas las buenas, ¿eh? Voy a por todas las buenas. No, a ver, que esta está bien. Contra todo pronóstico, fui a ver Tomb Raider, el nuevo arranque de saga, porque entiendo que querrán hacer seguramente más películas, porque además no está yendo mal del todo. Que bueno, eso, Tomb Raider, que aquí en este caso adapta ya, os sonará que estaba aquella con Angelina Jolie, que no tiene nada que ver con esta película, al igual que los videojuegos han cambiado bastante con el reboot que hicieron hace poco, creo que fue en 2014, y esta, pues bueno, retoma un poco, adapta un poco esta nueva saga de los videojuegos y del personaje sobre todo, y del origen del personaje, y bueno, con Alicia Vikander, que es una actriz que a mí generalmente no me gusta demasiado cuando la he visto, porque es una tipa que me da muy fría, me da muy peripuesta. Peripuesta. Y, sí, es como muy... Sí, no sé, la veo un poco con mentón para arriba, ¿sabes? Mirando por encima del hombro. O sea, me da como una distancia que no me pegaba nada para el personaje de Alicia Vikander. Luego otra gente hablaba de que si era demasiado pequeña, o sea, bajita y delgadita para hacer... Es como, vamos a ver, cómo se nota que asociáis fuerza a tamaño o capacidad a tamaño, pero bueno. Y la verdad es que sorprendentemente está bien en el personaje. Aparte de que se ha fibrado que flipas, además tiene un personaje al principio sobre todo que hace de chica cool, en plan yo molo, soy repartidora de Deliveroo, esto es real, ella es de repartidora de Deliveroo, bueno, Deliveroo no, pero una similar, y se me da muy bien pedalear y lo hace bien. Pero bueno, el caso es que bueno, en esta película tenemos a Lara, que ha rechazado su fortuna familiar, esas cosas que yo sigo sin comprender, que lo entiendo de dónde viene, o sea, entiendo que es una forma de construir personaje y todo esto, pero en el caso concreto de Lara Croft, cuando presentan el motivo por el que ella está trabajando de repartidora y cobrando una miseria en lugar de vivir en la finca gigante de su familia, no tiene mucho sentido, pero bueno, obviemos esto. El caso es que ella está ahí, pues a su rollo, haciendo boxeo, yendo con la bici y tal, y es su forma de no asumir que su padre ha muerto, porque lleva desaparecido muchísimos años. Es un explorador que se, bueno, ella no lo sabía, pero tú al principio lo ves, que es un explorador y que descubrió una isla tal, y bueno, ella se fue y hace muchos años que no volvió, y básicamente el resto de la familia está como presionándola para que firme la muerte de su padre y que se haga oficial y que ella reciba la herencia y que digamos, toda la herencia familiar y todas las empresas y todas las historias, pues las pueda llevar otra persona y que pase el poder a otra persona. Y ella como que se niega a esto. Pero pasan cosas y ella va detrás un poco de pistas que va dejando su padre, y bueno, pues este es un poco el arranque de la película y tal, y porque ella empieza esta aventura. Y mira, oye, es una película de aventuras muy solvente, muy entretenida, con sus giros y sus cosis, que funcionan, que tiene momentos videojueguiles así que están bien introducidos, pero sin pasarse. A veces es un poco, Lara salta a sitios, como chica, deja de saltar en el último momento en saltos imposibles, pero es gracioso y forma parte del personaje del videojuego, quieras que no. Y son tus carreras. Tiene un momento, una secuencia, un set piece de acción que está súper bien, que me encantó, porque ya desde lo personal, porque ella hace sigilo, ¿no? Ella va con ya consigue un arco y va por ahí en plan chu, chu, y ahí escondiéndose y de los malos, no sé qué, y tal, y avanzando y tal. Y yo es que cuando en los juegos de tiro soy muy doña de sigilos. Yo no quiero meterme en problemas. No quiero que haya balas pululando por ahí. Entonces, está muy bien este momento. Además, que eso está muy bien dirigido para que tú veas que no deja de ser un guiño, porque a veces es la primera vez que alguien hace sigilo en una película. Pero bueno, que está muy bien hecho este guiño, como la mayoría de los otros que hacen con el videojuego y tal. Sin que sea en plan in your face, en plan, recuerda que esta es una película que viene de un videojuego. Creo que consiguen bien el equilibrio en este caso. Y luego es, aunque la historia de orígenes y en general el argumento tenga algunas cosillas, de estas que te preguntas, y entonces, ¿por qué este está aquí? Pero bueno, a pesar de algunas cosillas, yo creo que funciona. Es lo suficientemente verosímil dentro de que es una película de Lara Croft. Verosímil. Verosímil no quiere decir realista. Verosímil dentro de su propia historia. Y creo que el relato, así como el núcleo de la película, que es la relación de Lara con su padre, está conseguido. Y el aspecto sobrenatural y lo que hacen con él está también muy conseguido. Y la parte de exploración de tumbas, que al final es la gracia un poco de Lara Croft, está un poco acelerada y dura muy poco, es ahí, de hecho todo el clímax, o bueno, el último acto se nota como un poco acelerado en comparación con todo lo anterior, pero creo que encaja en el tipo de película que han querido hacer una película de orígenes, claramente, de arrancar una saga, pero en fin, no sé, me ha parecido una peli muy solvente. No es que diga que me haya cambiado la vida ni nada, pero me sorprendió para bien, la verdad. Me alegro por ti. Ahí yo te es quedas. Que soy fan de la primera de Janiría de I, me hacía mucha gracia. Me parecía una película muy entretenida. La primera, la segunda es terrible, pero la primera sí que me gustó bastante. Era bastante. A ver. Que tiene muchos problemas. La ves ahora. La típica locura noventera, total, pero bueno. En fin. Que era para molar. Molamos mucho porque somos Tomb Raider, era un poco el lema de la película. ¿Por qué? Porque es Tomb Raider, ya está. No, la misma vuelta. ¿Y qué película he visto yo, además, últimamente? Pues he visto un documental de Patricio Guzmán, el director chileno, que últimamente, pues creo que hablé en su día de cuando vi el botón de Nácar. ¿Por qué pones Nácar, de repente esta voz? Cuando el botón de Nácar. No estaba haciendo nada raro. Es un cineasta que está muy asociado a hablar de la memoria histórica y las cosas que ocurrieron durante la dictadura de Pinochet. O sea, en 2004 estrenó Salvador Allende, que habla... ¿De qué va a hablar? Pues de Salvador Allende, del presidente de Chile, que murió después del golpe de Estado que hubo en su país en el año 73. Habla a través de declaraciones de gente que le conoció en su juventud, de colegas políticos, de familiares, y con metraje de la época, te va haciendo como un recorrido de sus orígenes, qué figuras le marcaron ideológicamente, para hacer una especie de análisis, ¿no? De dónde venía su, sus discurso político, que se tachaba mucho como marxista, pero que realmente, pues a lo mejor no es exactamente así como él se podría definir. Y toda su carrera política intentando conseguir apoyos del pueblo para poco a poco llegar al poder después de casi 20 años, si no recuerdo mal, de carrera política. Y lo que sucede en Chile y en la comunidad internacional, sobre todo con Estados Unidos, cuando él llega a ser presidente de Chile y resulta que, claro, es presidente de Chile apoyado por el pueblo, por un Frente Popular, que lo que quiere es instaurar un Estado socialista en Chile, pero de una manera completamente legal y democrática, con lo que están todos súper confundidos y corren como pollos sin cabeza, sin ningún tipo de saber qué hacer desde el lado de la parte empresarial burguesa y sobre todo de Estados Unidos, que le ven como una amenaza increíble porque dicen, hombre, si este tiene éxito, ¿cómo vamos a justificar nosotros los golpes de Estado que damos en toda Latinoamérica para evitar que venga el comunismo? Entonces la película hace todo también un análisis de la guerra financiera, la posición de la derecha, del ejército, cómo él en ningún momento compromete sus ideales por su agenda política que estaba un poco comprometida ya con su programa y con la gente que le apoyó y que le llevó al poder. Hay una entrevista que sale ahí con el embajador de Estados Unidos en Chile de la época, que es, si no estuviera muerto, era para matarle directamente, así os lo digo, por las cosas que dice y encima sonriendo. Y es un análisis que me parece súper profundo y súper complejo de una figura que fue clave en la época para entender muy bien qué supone este tipo de ideologías como amenaza a Estados Unidos, al statu quo del capitalismo y del neoliberalismo en el que estamos viviendo ahora mismo, porque él fue uno de los primeros que salió ahí en la ONU diciendo que la gran amenaza de realmente para la gente en el futuro eran las empresas transnacionales y cómo no responden a ningún tipo de fiscalización por parte de ningún gobierno y de ningún poder, entre otras cosas. Y bueno, ahí salen muchas imágenes, la relación con Fidel Castro, con Che Guevara. Es un documental muy completo para entender la figura de una de las grandes figuras de la historia del siglo XX que marcó y que sigue marcando también a un país como Chile, que está un poco, por lo que se ve en el documental, olvidado, ¿no? Respecto a la clase obrera del país que no le tiene nada presente y que por eso se ve ahí como han perdido un poco de la fuerza y del activismo por sus derechos en la actualidad. Bueno, este documental tiene ya 15 años prácticamente, pero es una cosa que se puede ver en cualquier sociedad moderna actual. Pues eso, Salvador Allende de Patricio Guzmán. Si os queréis deprimir mucho, es una película ideal para comer con helado, ¿eh? Y tumbaos en la cama con Kleenex, porque madre mía, las cosas que se ven en ese documental. Pues nada, yo no tengo más propuestas de los que hablar. Claro, Seguro porque no has visto que la todavía Ready gente Player esperaba 2. eso, seguro que esperaba Ready Player One, pero no he tenido Pues el no, momento. plot twist. Por culpa de las vacaciones. Así que, por culpa o gracias, ya lo hablaremos en el próximo episodio. Gracias. Que ya está, hasta aquí, ¿no? Hasta que ha llegado este episodio dedicado a las películas que hemos visto, nos podéis contactar en diversos medios, como el correo electrónico en entrada arroba esta peli ya la he visto.com. Estamos en Twitter en arroba pelivista, estamos en Facebook buscándonos por ahí con esta peli ya la he visto. Y también toda la información de los episodios y demás está en esta peli ya la he visto.com, incluido el enlace para darnos caféses. Eso que no se os Eso. olvide. Muchas gracias de nuevo por los cafés que nos siguen llegando. Se ve que nos veis alicaídos y creéis que nos hace Vamos a falta la acabar como cafeína. Fry en Futurama. Esto es terrible. Y eso, y en el blog tenéis el pinchito, el botoncito para el coffee, para Y las en listas de Letterboxd Amazon. tenemos el perfil con todas las películas de las Eso. que hemos hablado aquí. Estará el enlace también. Y además tenemos el enlace al perfil también ahí en un bonito banner que pone Letterboxd. Para que no importen nuestros ingleses y nuestros franceses ni nuestros nada, porque ahí tendréis todas las películas Y nuestros fácilmente angloneses, claro que sí. localizables. Y hasta aquí ha sido el episodio. Yo soy Ramón Rey. Yo Adrián Izquierdo. Sayonara. Adiós.